Hola, ¿qué tal? Buenos días, chicos. Buenos días para ustedes y buenos días para la hermosa audiencia que los acompañan. Y bueno, acá estamos. Nosotros entendimos que la situación, como es de público conocimiento, desde que asumió el nuevo gobierno nacional, lo primero que hizo fue sacarle los alimentos a los comedores. Nosotros nunca más recibimos ni siquiera un paquete de fideo. Y ante la demanda de no solamente eso, sino que también la crisis, ¿no?, que vive el país, mucha gente sin trabajo, y hoy son personas que vienen a nuestros espacios a pedirnos alimentos, alimentos que lamentablemente nosotros no lo podemos garantizar. Solamente acá en los comedores que tenemos nosotros, acá en Córdoba, se cocinan 5.000 raciones por mes fuera de las que se cocinan para merienda. Entonces, no es la idea evaluar la gestión del gobierno provincial, porque no me compete a mí, sino al resto del pueblo también. Pero también entendemos que desde el gobierno provincial no hay ninguna política para darle una solución a esto. Entonces, por eso se decidió, bueno, junto con compañeras y compañeros del Movimiento de Trabajadores Excluidos, formar y empezar a hacer a crear este proyecto, para que, bueno, necesitamos que alguien dé respuesta a esto. Nosotros lo que no queremos, y porque ya nos ha pasado y hace años que nos viene pasando esto, de que a veces, ahora literalmente el gobierno provincial ni siquiera nos recibe, pero en otras oportunidades, cuando hemos tenido diálogo, porque siempre apostamos al diálogo, primero porque no somos personas violentas y creemos que el diálogo es la mejor solución. Pero cuando en alguna oportunidad, cuando hubo diálogo, siempre nos han destinado a que hagamos un deambular por distintos ministerios para que nos den un paquete de fideo. Y ya no queremos más eso. No queremos, porque sabemos que eso es un parche, porque si bien lo necesitamos a la comida, esa comida nos va a servir para cocinar un día o dos y después vamos a tener que estar el mismo. Entonces la idea es esa, que se declare la ley de emergencia alimentaria. Nosotros queremos, se lo pedimos inclusive al gobierno nacional, cuando asumió este gobierno nos pidió que hiciéramos, tuvimos que empadronar a todas las personas, adultos mayores, personas con discapacidad, niñeces. Hubo que hacer un empadronamiento, mandar todo, trabajamos 3 días y no nos mandó ni nada. Y nosotros, de los comedores nuestros, no son comedores fantasma, los tenemos registrados en el Senacón, tenemos todos los papeles, y nosotros lo que queremos es, siempre dijimos, que vengan. Queremos que vengan al barrio, queremos que vengan y vean el trabajo, que vean lo que cocinamos. Nosotros no tenemos nada para ocultar. Pero bueno, esta situación a nosotros nos ha sobrepasado. Nos ha sobrepasado porque ya no podemos más. Porque no es solamente la mayoría de las personas que sostienen los espacios alimentarios, somos mujeres y disidencias. Y después, no es solamente eso, después volvemos a nuestros hogares. Y también nos atraviesa esta crisis y también tenemos que ver qué le damos de comer a nuestra familia. Y salir a buscar una changa cuando tenemos suerte y la conseguimos. Entonces no queremos más esto, porque nosotros no estamos pidiendo planes sociales ni nada de esas cosas, aunque sí creemos que debería ser reconocido, ¿no?, el trabajo de las cocineras, porque es un trabajo más allá del amor que le pongamos para hacer la olla. Bea, te consulto, ¿quiénes integran la mesa por la emergencia alimentaria, digamos, y cuánto hace que se ha constituido? Bueno, en este momento la mesa alimentaria está compuesta por La Poderosa, el Movimiento de Trabajadores Excluidos, otra organización como el Encuentro de Organizaciones, la FOL, gente de la universidad, también de la iglesia, Bueno, somos un conjunto de actores que cumplimos un rol dentro, un rol social dentro de la sociedad que entendemos que es necesario que se haga, se mejore esto, o sea que no que se mejore, sino que haya una política pública que sea inclusiva y que se haga cargo de esta situación que a nosotros ya literalmente nos ha rebalsado, porque no sabemos cómo seguir. Sí, justamente en ese sentido ahí te pido que nos cuentes un poco el trabajo, ¿no?, de la asamblea en Barrio Yapeyú y poder hacer esta comparación que nos decías, ¿no? ¿Cómo, digamos, qué es lo que ha cambiado en este poco tiempo en función de la asunción de Milei, los recortes que ha aplicado el gobierno de Milei, la ministra Petovelo, ¿no?, que se resiste a entregar alimentos? Bueno, contanos ahí cómo, cuál ha sido el cambio principal haciendo foco en la asamblea ahí de Barrio Yapeyú. Que nosotros se nos aumentó muchísima gente. ¿Por qué? Porque no es solamente el desfinanciamiento hacia los comedores, también el desfinanciamiento hacia la obra pública trajo aparejado que un montón de personas, a ver, la mayoría de la gente, de los varones o no varones, que se dedican a la construcción, que viven en estos barrios empobrecidos, viven de changa. Y antes, yo me acuerdo que los chicos, cuando se iban al laburo, pasaban por la puerta del comedor y nos saludaban. Y hoy esa gente está sin trabajo. Y esa misma gente es la que viene y nos pregunta si tenemos lugar y si le podemos, pueden venir a comer. Entonces, es un conjunto de cosas. Nosotros, acá en Yapeyú, lo mínimo que se cocina son 250 raciones. Y si tuviésemos recursos, te puedo garantizar que llegaríamos a las 400, porque la demanda que tenemos es increíble. Aparte, no está solamente el comprar. Armar una olla significa un montón de horas y significa un montón de cosas. No es solamente un paquete de fideos. Claro. Porque, aparte de eso, está como lo cocinamos, ¿no? El precio de la garrafa es impagable. Nosotros usamos 4 garrafas por mes. ¿Cómo hacemos frente a esa situación? Sí. Y nosotros tenemos la mayoría, pero la mayoría de las personas que concurren a nuestro comedor son adultos mayores. Adultos mayores, y dentro de ese universo de adultos mayores también tenemos personas con discapacidad. Entonces, a ver, muchos adultos mayores algunos cobran una pensión por discapacidad, pagan una pieza de alquiler. ¿Y qué comen? ¿Qué comen? O eligen, muchos toman remedios. Sabemos que también el PAMI ha bajado del listado un montón de medicamentos y esos viejitos y esas viejitas no pueden. No pueden. Hoy tienen que pensar, ¿me compro el remedio para la atención o cómo? Y es realmente cruel. Realmente cruel, porque a nosotros nos está haciendo mal también en toda esta situación. La salud mental de nosotros es horrible. Es horrible porque es levantarnos todos los días y acostarnos siempre con la misma cosa. ¿De dónde vamos a sacar la plata para armar la olla? Y después de eso, cuando volvemos a nuestros hogares, también pensamos cómo hacemos para cocinar. La crueldad. Yo nunca, soy una persona grande, tengo 63 años, he visto crisis a lo largo de mi vida, pero nunca una crueldad semejante, porque los alimentos están, los hombres de público conocimiento se están pudriendo, tienen los alimentos ahí en esos galpones, tienen frazadas, o sea, es la mentalidad, es decir, sí, yo prefiero que se pudra esta comida y no dársela a la gente. Y eso es lo que te duele. Porque si decís no hay, pero sí hay, porque sabemos que hay para otras cosas. Porque plata hay. Plata hay, porque si los sueldos que ellos ganan, entonces plata hay. Y alimentos también, porque los alimentos los tienen escondidos en los galpones para caprichado de no darle una comida. Con la excusa, porque a ellos les sirvió también desfenestrarnos, ningunearnos, tratarnos de que somos negras, vagas, planeras, que nos embarazamos para cobrar un plan, que nos robamos la comida, que los comedores nuestros son fantasmas, instalaron eso dentro de la sociedad, ¿no? Para poder avanzar hacia esta crueldad que literalmente no tiene nombre, porque yo ni siquiera le diría bestias, porque las bestias aman también, son seres vivientes. No, esa persona literalmente no, es horrible. Bea, en función del trabajo, ¿no?, que vienen haciendo desde la mesa, ¿ven ahí, tienen algún diálogo con...? Porque entiendo que la decisión o la propuesta es que esto pase a la legislatura, que se declare la emergencia alimentaria. ¿Han podido hablar ahí con los legisladores, las legisladoras, para que, bueno, conozcan la situación y verdaderamente esto se pueda canalizar por ahí? ¿O están evaluando otras alternativas, digo, para lograr esto de la declaración de la emergencia alimentaria? No, la idea es que una vez que esté concluido este proyecto de ley, se pueda ser presentado a través de la legislatura. Uh-huh. Y bueno, sí, estamos en tratativas hablando con legisladores, no me gustaría dar sus nombres en este momento porque son conversaciones que tenemos. Cuando tengamos algo firme, sí lo vamos a comunicar, y vamos a comunicar qué legislador es el que nos va a acompañar en esto, ¿no? Uh-huh. Porque sí tenemos diálogo, pero bueno, esto también tenemos que esperar de la otra parte, si realmente tienen ganas de acompañarnos y de hacer esto por la gente. Uh-huh. Así que por eso, pero la idea es esa, es que entre el proyecto de ley a través de la legislatura. Uh-huh. Previo a eso, o sea, antes de eso, por eso se definieron hacer cuatro asambleas abiertas en distintos puntos de la ciudad. Dimos comienzo a la primera, la dimos comienzo en el CPC de Argüello. Uh-huh. Hoy hay otra en zona sur, el lunes sería la tercera, sería en el Arco de Córdoba. Uh-huh. Y la última ya sería el 5 de septiembre acá en el centro. Todavía no tengo el lugar donde se haría, supongo, creo que por el espacio y todo pueda llegar a ser conveniente el Patio Olmo, o no al Patio Olmo, sino ahí en la Plaza Tosco. Uh-huh. Pero bueno, eso todavía no lo hemos definido. Uh-huh. Lo que hemos definido sí fueron las fechas para realizar cuatro asambleas en distintos puntos del país, justamente, ¿no?, para contarle a la gente el por qué es necesario que se declare esta emergencia alimentaria. Uh-huh. Y después pelear para que este proyecto salga. Y no quedarnos con eso, porque tampoco, la idea es que después poder armar una mesa de diálogo con el gobierno donde nos reciba a las organizaciones sociales, a la iglesia, a la universidad, a las personas que cumplen distintos roles sociales, para evaluar cómo venimos. Si esto está dando resultados, si no está dando resultados, ¿por qué? Uh-huh. Y eso, que sea, las cosas sean transparentes, que si bajan los alimentos, que bajen los alimentos correctamente, de acuerdo a la necesidad de cada espacio. Queremos que esto sea algo transparente y bueno, y apuntamos a eso. Uh-huh. Y hacerlo en el corto plazo, ¿no? Porque creo que hay una situación de emergencia que ustedes la están viendo, ¿no?, que se ve en cada barrio. Y bueno, y esto requiere también celeridad por parte del poder político. Así que bueno, estaremos atentos, Bea, para bueno, ir dando cuenta, ¿no?, del trabajo que vienen llevando adelante desde la mesa, en función también de darle visibilidad a este reclamo. Te agradecemos mucho el contacto con la radio. No, yo les agradezco a ustedes, como siempre lo decimos, si los medios autogestivos, esto no tendría sentido también, porque nadie se enteraría, porque también sabemos que los medios hegemónicos no les importa, porque en ningún lado están hablando del hambre y de la pobreza que hay en los barrios, y nosotros realmente estamos convencida y muy agradecida, y luchamos y vamos a luchar para que estos medios se sigan sosteniendo, porque son los que nos acompañan a nosotros en cada lucha. Uh-huh. Yo me doy vuelta y siempre veo compañeras y compañeros de distintos medios autogestivos caminando al lado nuestro. Para nosotros es un montón, y les agradezco. Uh-huh. Abrazo grande, Bea. Gracias. Igualmente. Gracias.